Yo te ofrezco, Señor. Yo te ofrezco, Señor, en esta misa, el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, los bejucos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Los bejucos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Obreros y campesinos, con el pan y el vino te ofrecemos hoy. Los chilincocos y almendros que montaña adentro nuestra tierra dio. Los camotes bien morados, los mangos pintados de luna y de sol. Los pipianes, los ayotes, la miel de jicote, la chiche coyol. Los pipianes, los ayotes, la miel de jicote, la chiche coyol. Yo te ofrezco, Señor, en esta misa, el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, los bejucos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Los bejucos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. La clase trabajadora que desde la aurora busca su labor. Desde el arado te canta, desde cada andamio y hasta del tractor. Albañiles, carpinteros, sastres, jornaleros, todos por igual. Herreros y estibadores y los lustradores del parque central. Herreros y estibadores y los lustradores del parque central. Yo te ofrezco, Señor, en esta misa, el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, los bejucos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Los bejucos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón.